caricias, contigo seré gentil, cuidadoso y seductor. Estoy tan nervioso como tu preciosa niña, porque esta noche de abril seré tu primer amor. Quítate el pudor junto al vestido, suéltate, hazlo pronto, entrégate. Tócame, que el calor convierta el frío, mientras yo te convertiré en mujer. Modo. Amando nuestros cuerpos hablan por sí solos. Deja que te cubra de ternuras y caricias, contigo seré gentil, soy seductor. Estoy tan nervioso como tu preciosa niña, porque esta noche de abril seré tu primer amor. Quítate el pudor junto al vestido, suéltate, hazlo pronto, entrégate. Que el calor convierta el frío, mientras yo te convertiré en mujer. Quítate el pudor junto al vestido, suéltate, pronto entrégate.